Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Desde ya iniciamos estas dos horas de rock and roll y te recordamos que llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quien nos acompaña en los controles, Juan Rivero, y quien estará con ustedes en los micrófonos, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. También te recordamos desde ya que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. Tío Pepe Rock Bar. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios, hecho arte. También te recordamos desde ya, iniciando estas dos horas de rock, que nuestros horarios están disponibles para todos ustedes a través de las redes sociales, así que nos puedes buscar en todas las plataformas, Facebook, Twitter e Instagram con el nombre del programa Huellas del Rock. A través de esas plataformas estaremos notificando todos los horarios y noticias y demás, así que toma nota y nos sintonizas los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Los domingos a las 10 p.m. a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello y en su página web la www.la967fm.net. Los martes a través de 7 Rock Radio a las 8 p.m. o 20 horas Venezuela y en su página web www.7rockradio.com. Y el resto de la semana puedes continuar sintonizando nuestra programación a través de la web www.cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que ya lo sabes, estás notificado de cada uno de nuestros horarios para que puedas sintonizar cuando lo desees. Recuerda nuevamente, a través de nuestras redes sociales nos puedes localizar en Facebook, Twitter e Instagram con el nombre del programa Huellas del Rock. Y si deseas seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona, Escalona solamente con la letra S, ¿ok? Para estar conectado durante toda la semana y notificarte en cualquier momento de nuestros horarios que estemos al aire y no te pierdas ninguna emisión de nuestra programación. Si deseas comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través del 0412-432-2741 a través de la mensajería de texto o el WhatsApp para que solicites esos temas que acá disfrutaremos en estas dos horas del rock and roll. Recuerda que tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Así es, así que ya estás notificado de cada uno de nuestros puntos de contacto. Puedes continuar comunicándote conmigo a través de todas esas plataformas y aquí continuaremos disfrutando de este gran playlist musical. Recuerda que son dos horas, así que a continuación presentaremos un tema de la agrupación Pearl Jam que lleva por nombre Yellow Leg Bearer. Es un tema de verdad muy hermoso, es uno de mis favoritos y espero que ustedes lo disfruten también. Pearl Jam, Yellow Leg Bearer. Thank you. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Pues te equivocas. Pues te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. El estilo que penetra. cerebros exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Y estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Iniciando ya en este primer bloque de información musical que tenemos para ustedes. Como todas las semanas, siempre tenemos muchas cosas que contarle, muchas informaciones, noticias, efemérides y demás. Además de que también para el día de hoy tenemos un invitado especial para la segunda hora del programa, ¿ok? Así que más adelante, a la segunda hora, vamos a disfrutar de lo que es la entrevista del día de hoy con más música rock nacional para compartir con ustedes. Recordando desde el día de hoy, en efemérides del rock, tenemos que un 17 de septiembre, pero del año 1979, se publicó el álbum llamado Unleashed in the East, el primer disco en directo de la banda británica de heavy metal Judas Priest, lanzado por Columbia Records. Este fue grabado en vivo durante dos noches en Tokio durante The Hellbent for Leather Tour. Esto fue en el mes de febrero del año 1979, ese gran tour que estuvo realizando la banda durante ese año. Así que está cumpliendo año este gran álbum de la banda Judas Priest, luego de, bueno, de tanto tiempo esta agrupación todavía activa y vigente. Continuando con un poco más de información en efemérides del rock, que bueno, hay variedad para elegir y contarles a ustedes cada una de estas efemérides. Un 17 de septiembre del año 2012 se publicó el álbum llamado Butterboard. Es el cuarto álbum de estudio de la banda rock estadounidense The Killers. Fue lanzado en Reino Unido por Vertigo Records y en los Estados Unidos al día siguiente por Isla Records. La frase Butterboard aparece en la bandera del estado de Nevada y es el nombre de estudio de grabación propiedad de la banda, donde se grabó la mayor parte de este álbum. Grabado después de una pausa prolongada, la banda trabajó con 5 productores durante la grabación de ese álbum, así que realmente estuvo muy bien producido, bastante trabajado y dedicado por cada uno de sus integrantes. Esto es el álbum de la agrupación The Killers. También un 17 de septiembre del año 2012 se publicó el álbum original Album Series. Es un disco recopilatorio de la banda Stone Temple Pilots, publicado por Rhino Records. Así que también en este pasado 17 de septiembre, pero del 2012, se lanzó este gran álbum recopilatorio de Stone Temple Pilots. Continuando, un 17 de septiembre del 2002, se publicó el segundo álbum de estudio de la banda de metal alternativo The Sturf, llamado Believe. Este debutó en el puesto número 1 de los Billboard 200 gráfico. Fue el primer debut de la banda The Sturf, que envió más de 284,000 copias en su primera semana. Fue certificado con doble platino por Recording Industry Association of America de Estados Unidos el 23 de septiembre del año 2008. El mismo día, el tema The Sickness de la agrupación The Sturf también fue certificado cuádruple platino. Así que realmente se llevaron todos los premios esta gran agrupación, 4 veces platino, ¿no? Es un trabajo que realmente cada uno de sus integrantes merecen porque trabajan muy dedicado en todas sus producciones. Y para culminar este primer bloque de efemérides del rock, un 17 de septiembre también del año 1991, se publicó el álbum llamado Use Your Illusion 1. Es el tercer álbum de estudio de la banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses, lanzado el mismo día que su contraparte Use Your Illusion 2. Ambos álbumes fueron lanzados junto con Use Your Illusion Tour. Durante el tour que realizó la banda, el álbum debutó en el puesto número 2 de la lista de los Billboards, vendiendo 685 mil copias en la primera semana. Así que este disco realmente debutó entre los primeros puestos durante su lanzamiento. También fue nominado a un premio Grammy en el año 1992. Así que lo que es este gran álbum de la banda Guns N' Roses también está de aniversario. Es uno de los discos realmente más escuchado por todos sus seguidores. Y continuando, te recuerdo nuevamente que si deseas comunicarte lo puedes hacer al 0412-432-2741. En las redes sociales nos puedes encontrar Facebook, Twitter e Instagram con el nombre del programa Huellas del Rock. Vamos a continuar con un poco más de música. Notifico que cada una de estas agrupaciones fueron solicitadas anteriormente, así que esto es Sepultura con el tema Resist. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes. El gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. Porque recuerda, si estás en busca de un lugar en donde entrenar, aumentar tu masa muscular y tonificar tus músculos, el mejor lugar donde puedes hacer eso en Morón es en el Polideportivo de Banco Obrero. Allí ubicas al mejor entrenador de la zona, Alfredo Garcés, y él estará guiándote en todos los ejercicios que deseas realizar para lograr tu objetivo de transformación física. Así que ya lo sabes, gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal en el Polideportivo de Banco Obrero, ¿ok? También se está llevando a cabo allí, justo con todos los integrantes de su equipo, los días viernes, el circuito Desafío Heavy Metal, en cual consta de muchos ejercicios continuos, ¿ok? Y eso de verdad que está bastante bueno para que puedas poner a prueba toda tu resistencia física en cada uno de los ejercicios que allí realizan, ¿ok? Así que recuerda, los días viernes a las 5 de la tarde aproximadamente inician ellos su circuito Desafío Heavy Metal allí en el Polideportivo de Banco Obrero. Recuerda, con el mejor entrenador de la zona, Alfredo Garcés, en el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. También llegamos a ustedes gracias al Tío Pepe Rock Bar, ese mágico lugar en donde estarás disfrutando de un ambiente musical 100% rock and roll y lo mejor de todo con la compañía de una rica bebida. Así que ya sabes que acá en Morón hay un buen lugar donde puedes trasladarte totalmente a los años 80-90 en ese ambiente musical rock and roll. En Tío Pepe es lo mejor que puedes tener acá en esta zona. Ellos están abiertos de jueves a sábados y domingos con previa cita. Ubícalos en la calle Comercio número 13, a tan solo 20 metros de la prefectura de Morón. Así que ve y descubre un sitio diferente donde el pasado hará vibrar tu presente, en Tío Pepe Rock Bar. Y también llegamos a ustedes gracias a Planeta Coco Francisco Bermúdez. Accesorios hecho arte, porque si quieres utilizar un accesorio totalmente distinto, algo hermoso que marque la pauta y la diferencia en cuanto a accesorios se refiere, te recomiendo que mires los diseños que ofrecen para ti en Planeta Coco en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Allí podrás observar todo lo que tienen en collares, gargantillas, pectorales, anillos, zarcillos, pulseras y demás. Todo esto realizado con materiales naturales en coco, coral de arrecife, madera en sus diferentes presentaciones y con incrustaciones de piedra. Todo realizado 100% a mano por su artista Francisco Bermúdez. Así que ya sabes, si quieres utilizar un accesorio diferente, algo hermoso y sobre todo natural, hecho arte, visita las redes sociales de Planeta Coco en Facebook e Instagram para que puedas elegir a tu gusto todo lo que desees. También pueden realizar para ti piezas personalizadas, ¿ok? Así que recuerda, Planeta Coco Francisco Bermúdez. Accesorios hecho arte. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con más información musical, nuevamente les recuerdo que a la segunda hora del programa estaremos compartiendo con el invitado o la invitada del día de hoy, porque es una chica, y estaremos conociendo un poco más lo que es en la escena de rock nacional acá en nuestro país, ¿ok? Así que en minutos estaremos conversando con la invitada del día. Mientras tanto, continuamos hablando un poco más de información musical. Y les recuerdo, no, esta es una efeméride un poco nostálgica para mí. Sí, este pasado 17 de septiembre, pero del año 2006, se cumplió 15 años exactamente desde que fue este gran evento, magno evento, concierto de la agrupación Slayer acá en Venezuela, específicamente en el Poliedro de Caracas. Así mismo como lo escucha, este pasado 17 de septiembre, pero del 2006. Y de verdad es que es sorprendente decir que ya han pasado 15 años de este gran evento que se llevó a cabo acá en Venezuela. Realmente ese fue un concierto que muchos pudieron disfrutar y me incluyo en ello. Y estuvo de verdad muy bueno, buenísimo. Así que esta es una efeméride que, como les dije, de verdad me da mucha nostalgia. Y la razón, pues, porque todos sabemos que todos estos eventos así presenciales están paralizados totalmente. Así que esperamos que muy pronto puedan reactivarse nuevamente todos estos eventos, conciertos, de para que todas esas agrupaciones puedan continuar realizando sus tours a través de los diferentes países y podamos disfrutar de cada uno de ellos. Así que recordando este gran evento, esta gran efeméride del rock, escucharemos a continuación un tema de la agrupación Slayer para recordar ese gran día del año 2006. Este es el tema War Ensemble de la banda Slayer. Yeah, yeah, yeah. nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Tuya, Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y espero que hayan disfrutado este gran bloque musical que compartí con ustedes, porque realmente es una de las canciones que forman parte de mi playlist. Sí, bueno, tal vez uno dirán que está muy, muy rudo, ¿no? Pero es una de las bandas que realmente son las pioneras del thrash metal, así que aquí recordando esta gran fecha, como lo fue 17 de septiembre del 2006 acá en Venezuela, este gran evento con el concierto de Slayer, el cual cumple 15 años. Y bueno, muchos de los seguidores de esta agrupación y este estilo musical estuvieron allí compartiendo ese gran evento. Estuvo como telonero otras agrupaciones de rock nacional acá, de acá de Venezuela. Estuvo La Cándida Virgen, estuvo allí teloneando a esa gran agrupación. Luego de ello escuchamos el tema Breaking the Law de Judas Priest, Rompiendo la Ley. Bueno, este es un estilo más heavy, pero está dentro de lo que es todo este estilo que realmente marca la huella a través del tiempo en todas estas generaciones musicales. Así que continuando con más información, les recuerdo nuevamente que la segunda hora vamos a estar compartiendo con la invitada del día de hoy. Así que mientras tanto vamos a continuar con un poco más de información musical, porque hay varias noticias de verdad importantes que notificarles acá que durante esta semana se llevaron a cabo. Así que para iniciar les puedo comentar, ¿no?, que la salud del artista, el cantante Phil Collins, de verdad está bastante deteriorada, así lo es. Triste y lamentablemente, Phil Collins se ha sincerado sobre su grave deterioro de salud y afirma que apenas puede sostener una baqueta. Phil Collins habló sobre su salud con un corresponsal en una entrevista. Y bueno, para promocionar lo que es la gira que lleva por nombre The Last Domino, que estaba en principio planeada para tener lugar en noviembre del 2020, pero ahora comenzará en Dublín el próximo 15 de septiembre, o sea, ya inició. El hijo de Phil Conley será el encargado de tocar la batería en los shows, de lo que será esta primera gira de Genesis en 14 años. La primera vez en el grupo actuó fue en el tour que llevó por nombre Turn It On Again en el año 2007. Así que lo que es Phil Collins, lamentablemente, dice: tengo un problema físico que es frustrante porque me encantaría tocar allí arriba con mi hijo, pero no puedo. Y cuando se le preguntó si era capaz de tocar la batería, pues él se sinceró y dijo que no, que apenas podía sostener una baqueta. Así que bueno, para nadie es un secreto que todos estos artistas están de verdad ya bastante mayorcitos y para todos pasa el tiempo, ¿no? Somos humanos, así que lo mayor que podemos hacer nosotros como seguidores es continuar escuchando toda su música y desde aquí enviarles nuestras mayores vibras, porque todas esas producciones musicales que ellos realizaron durante su vida, durante su juventud, lo hicieron con mucho cariño para todos nosotros, para sus seguidores. Así que aquí continuaremos escuchando de ellos mucho más porque aún continúan con vida. O sea que esperemos que se recupere muy pronto Phil Collins. Y continuando con más información, por acá ahora les tengo una noticia acerca de la agrupación Mudvayne. Se presentaron recientemente en vivo luego de 12 años. Pues sí, la agrupación Mudvayne se reunió después de 12 años para hacer uno de los actos más esperados, el Festival Incarceration 2021. La banda nu metal, conformada por su vocalista Chad Gray, el guitarrista Greg Tribe, Ryan Martin en el bajo y Mac McDonald en la batería, se reunieron este pasado 11 de septiembre en el antiguo reformatorio de Ohio en Estados Unidos, donde cada año se celebra el tan esperado Festival Incarceration. Este definitivamente fue para todos los fans de esta agrupación que pudieron disfrutar el show. La noche estuvo de verdad llena de recuerdos para ellos, lo que es esa gran agrupación que se encargó de interpretar muchos temas del año 2000. Para todos los presentes en ese tiempo, de verdad que estuvieron muy emocionados de escuchando cada una de sus interpretaciones, ¿no? Más adelante vamos a disfrutar por aquí un tema que busqué especialmente para compartirlos con ustedes, la agrupación Mudvayne, porque realmente es muy bueno, ¿no? Y me trae mucha nostalgia, es algo para recordar. Así que mientras tanto, bueno, continuando un poco más de información musical, mientras buscamos por allí todos los temas y realizar este gran playlist musical para ustedes, recuerda nuevamente que puedes solicitar el tema que desees escuchar aquí a través de la mensajería de texto y el WhatsApp al 0412-432-2741. Tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Huellas del rock. Huellas del rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con un poco más de información musical mientras realizamos nuestro gran playlist para todos ustedes, pues más información por acá que compartir porque hay muchas cosas que suceden en el mundo del rock. Y pues esta se trata de la banda Mago de Oz, que mantienen su disco Bandera Negra en lo más alto de las listas de las ventas. Así es, en los primeros días de este mes de septiembre nos hacíamos mucho eco de cómo el disco Bandera Negra de Mago de Oz se alzaba ante su primer lanzamiento, el primer puesto de ventas en la lista de Amazon Music México, tanto en las ediciones en vinilo como en las de CD, superando a bandas entre ellas como Daft Punk. Entonces seguimos recibiendo buenas noticias para esta banda madrileña una semana después de producirse el esperado lanzamiento. Ahora también en la plataforma Mixup se le certifica el primer puesto en ventas al disco Bandera Negra en tierras mexicanas. Así que lo que es este gran disco, esta gran producción discográfica que recientemente lanzó la agrupación Mago de Oz, Bandera Negra, ha sido un total éxito, específicamente en lo que es en el mercado de México, ¿no? Además, también esta banda ha informado que uno de sus videos, que fue promocional, no se pudo publicar el video como tal, La Dama del Mar ha superado el 500,000 de visualizaciones en tan solo unos días después de su publicación. Estas cifras de visualizaciones de los anteriores videos fueron dejando atrás el camino a contar de millones de reproducciones, así que tuvo muchísimo acertamiento lo que fue este disco, este nuevo lanzamiento, y Mago de Oz, bueno, ha estado en la cima superando a todas las demás agrupaciones que están allí, incluso de otros géneros musicales, que de verdad la superó totalmente, así que ha llevado una buena producción musical. Desde acá, bueno, también se le felicita a esta gran agrupación Mago de Oz por su buen trabajo. Huellas del Rock a tu estilo. Vamos a continuar con un poco más de música y al regreso iniciaremos con la entrevista del día de hoy. Vamos a disfrutar de este tema de Mudvayne, en cual le comenté hace un momento. Esto es No Falling. Viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Seriously, I took things the harder the rules became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, know my friends, there's nothing more to say. Moving on is a simple thing. What it leaves behind is mine. You know the sleeping felt no more pain, and the living all's gone. A tout le monde, a tous mes amis, je vous aime, je ne dois pas. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y espero nuevamente que hayan disfrutado este bloque musical. Realmente cada uno de los temas que aquí compartimos con ustedes son porque han estado dentro de lo que es la escena, el movimiento del rock actualmente, ¿no? El tema que escuchamos, Mudvayne con No Falling, de una presentación que se llevó a cabo recientemente el pasado 11 de septiembre en Estados Unidos con esta agrupación presentándose en vivo luego de 12 años. Y luego de ello escuchamos el tema A Tout Le Monde de Megadeth, que realmente es uno de los temas que también me piden muchísimo. Es unos, también otro de mis favoritos de esta gran banda de Megadeth. Así que espero que hayan disfrutado este bloque musical. Y a continuación vamos a presentarles el día de hoy lo que es la invitada. Estaremos compartiendo con Johanlyn Louis, tecladista de la banda de heavy metal Araván, desde Caracas para todo Venezuela y el mundo. Espero que a partir de este momento disfruten de esta gran experiencia. Hola, mi nombre es Johanlyn Louis, soy músico tecladista. Mi nombre es Ivo Velázquez, bajista. Ambos somos integrantes de la banda Araván. Y le invitamos que sintonices y siga Huellas del Rock. Saludo de la amiga Johanlyn Louis. y su compañero de banda, bajista Ivo Velázquez. Estaremos conversando el día de hoy con ella, que es la tecladista de esta gran agrupación, y lo que escuchamos de fondo hace un momento fue esta gran demostración de lo que puede realizar a través de sus sintetizadores o teclados. Bienvenida amiga, bienvenida acá a Huellas del Rock, este espacio donde siempre buscamos de compartir con ustedes lo mejor del rock nacional e internacional. Hola, hola, muchísimas gracias a mis amigos de Huellas del Rock por la invitación. Mi nombre es Yohalin Luy, soy músico tecladista de la banda Araván. Muy feliz de compartir con ustedes y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Johalí, por aceptar nuestra invitación acá a compartir, a conversar un poco sobre tu carrera musical, tanto como solista y con tu banda Araván. Cuéntanos un poco de esta gran agrupación de heavy metal, sobre sus inicios. ¿Qué los motivó a ustedes a formar esta agrupación? La banda Araván nació en los Valles del Tuy en el año 2004. Se decide formar la banda por la, digamos, la demanda de eventos que había en la zona para esa época. Había muchísimas bandas, principalmente de heavy metal, power metal, y cada semana se hacían eventos en cada rincón de los Valles del Tuy. Entonces, por eso se decide formar la banda con un grupo de jóvenes y adolescentes, y para salir a tocar y comenzar a experimentar eso, porque sabes que cuando uno es metalero, no sé qué tiene uno como metalero, que no solo se queda escuchando la música, sino que uno quiere ir más allá, uno también quiere ser músico, quiere sentir la experiencia de subirse a una tarima. Entonces, bueno, desde la fecha yo he sido la única tecladista, y hemos pasado por muchísimos integrantes y ha cambiado también el estilo de la banda. Excelente, ¿no? Hablando un poco de lo que es los inicios de esta agrupación Araván, esta se formó en los Valles del Tuy y desde el principio, bueno, ha tenido la misma tecladista que ha sido tú, ¿no? Continúas a hablarnos un poco más, ¿cuáles son sus influencias y con qué género musical ustedes se identifican? Bueno, las influencias como tal de la banda son variadas. Son variadas porque cada músico tiene su propia influencia, por así decirlo. Nosotros nos identificamos como heavy metal, pero hay personas que nos dicen que nosotros también nos podríamos identificar en power metal, pero bueno, nosotros dejamos eso a, digamos, a criterio de la persona que nos escucha. Pero si nos tuviéramos que etiquetar, diríamos que heavy metal. Excelente, bueno, yo lo podría etiquetar como de esa manera también, aunque power también tiene algo, porque es que su sonido realmente es bastante progresivo. Podemos escuchar algo de fondo y de verdad que llama muchísimo la atención todo ese sonido progresivo heavy que tiene la banda. Háblanos un poco más sobre la agrupación, Johalin. ¿Quiénes integran la banda actualmente? Actualmente, Araván está compuesta por Ivo Velázquez en el bajo, que a su vez es el líder de la banda, Jonathan Menkel en la voz, Carlos Carpio en la guitarra, Félix Mota en la batería y mi persona Johalin Luy en los teclados y sintetizador. Háblanos ahora acerca del nombre de la banda. ¿Por qué el nombre de Araván? ¿Qué significado tiene este para ustedes? Bueno, el cuento es un poco curioso. Cuando estábamos buscando nombres para banda, había una serie de libros, o sea, una colección de libros que se llamaba Los Espejos de la Rueda. Y en ellos había un libro que se llamaba El Ojo del Cazador. El Ojo del Cazador era un cuento medieval, por así decirlo, que tenía cinco personajes. Y el personaje principal era un elfo que se llamaba Araban. Entonces nos gustó el nombre, nos llamó muchísimo la atención y que, ay, qué fino debe sonar para una banda. Y lo agarramos para la banda. La banda no tiene nada que ver con el libro ni con el cuento, simplemente nos gustó el nombre y hasta el sol de hoy no tiene nada que ver con el cuento, pero nos gustó el nombre y bueno, así se quedó y ya han pasado tantos años y bueno, somos Araban. Bueno, realmente le quedó muy bien, ¿no? En otras ocasiones también con respecto a los nombres de las bandas, tienen su toque creativo, ¿no? Muchas veces lo hacen por criterio propio, ¿no? Pero en su caso ustedes lo vieron en un libro, ¿no? Bastante llamativo. Este era un personaje elfo. O sea, que nos podríamos imaginar como un elfo, como figura de Araban. Pero no, realmente no es así, no tiene absolutamente nada que ver, pero está bastante bueno, ¿no? Ese tema. Hay que buscar un poco más sobre ese libro, ¿no? Para investigar. Y me lo dejo de tarea. Así que continuando, conversando un poco más, Joha, ¿cuántas producciones musicales, demos o singles tiene hasta ahora la banda? Araban comenzó grabando sus propios temas y también como todas las bandas, luego uno digamos que crece un poco, uno madura un poco y uno se da cuenta que la calidad no era la más bonita o la que uno deseaba y terminamos recogiendo todo ese material. Ahorita actualmente en las redes tenemos en YouTube y en otras plataformas allí de las redes de la banda el tema El Llamado a la Muerte del año 2006, Nuestro Mundo del año 2010, Como las Águilas del 2010 y la última que subimos por ahora, Nueva Vida, en el año 2015. Actualmente estamos grabando, no sabemos cuándo vayamos a sacar material, porque como te digo, por esa parte, en mi caso, yo soy bien fastidiosa y perfeccionista y estamos esperando sacar algo que de verdad nos sintamos satisfechos. Claro, y debe ser de esa forma, realmente todo debe ser bien producido, que a todos les guste, ¿no? Que todos queden realmente satisfechos con la producción musical que realizan para que puedan lanzar algo nuevo y algo bueno también. Así que no, está bastante interesante. También nos gustaría saber un poco, ¿no?, sobre los conciertos, cuándo se van a presentar nuevamente. Así que háblanos en cuáles eventos, conciertos, presentaciones en vivo o streaming tal vez han participado recientemente y dónde podremos verlos próximamente. Bueno, te cuento. La banda comenzó en el año 2004, pero nosotros comenzamos a salir a tocar en el año 2005. Estamos hablando de otra época, otras épocas, donde se hacían muchísimos eventos y llegamos hasta tocar hasta más de 10 veces en un año. Si me preguntas cuántas, mira, yo te diría que más de 60 presentaciones y fueron a nivel nacional. Nosotros viajamos a Margarita, Puerto La Cruz, Mérida, San Cristóbal, Caracas muchísimas veces. O sea, muchísimas presentaciones. De hecho, en el Instagram personal de la banda recién hicimos una historia destacada con algunos flyers de los eventos que pudimos recuperar, pues, porque sabes que hay cosas que con el tiempo se pierden, pero te estoy hablando de presentaciones en vivo. Solo hemos tenido presentaciones en vivo. Ok, y conversando un poco sobre esas presentaciones que ya han realizado, ahora podremos notificarnos cuáles son esas presentaciones próximas que van a tener, si están pautadas. Sin más presentaciones, bueno, todavía no tengo fecha, no podría darte una fecha como tal, pero sí espero que antes de que termine el año nos presentemos en un par de sitios, de lugares, por lo menos de aquí de Caracas, porque por motivo todavía de la pandemia eso está, digamos que, un poco paralizado. Pero sí estamos en esa, moviéndonos para salir ya a tocar, porque ya quiero tocar. No, ya quiere tocar, yo supongo que ya toda la agrupación quiere tocar. y realmente los seguidores también queremos verlos tocar, sería muy bueno y esperemos que muy pronto puedan volver a los escenarios, no solamente ustedes, no todas las agrupaciones, toda la escena del rock nacional, pero así poder disfrutar de cada una de sus producciones. Continuando, ¿cuáles son los planes a futuro? ¿Están produciendo nuevo material musical? Planes a futuros tenemos muchísimos, como me imagino que todas las bandas. De hecho, antes de que comenzara la pandemia teníamos una serie de eventos planificados y también unas grabaciones. Cayó la pandemia, mira, y digamos que se paralizó todo, porque incluso hasta los ensayos tuvimos que paralizarlos porque nosotros no vivimos en la misma ciudad, todos los músicos. Estamos en ciudades separadas. Actualmente estamos retomando todo y sí tenemos planes de sacar por allí un material. Estamos también pensando en sacar un material de covers y un video, unas cuestiones ahí, pero no quiero contarte mucho porque a veces uno habla mucho y no sé. Entonces sí tenemos planes a futuro que, bueno, esperamos que ya como está normalizándose la situación puedan desarrollarse con tranquilidad. Así es, bueno, la idea acá en una entrevista es que nos cuentes, ¿ok? Que nos cuentes todos, absolutamente todos, para que tener la exclusiva. Así que, bueno, ya saben que por allí hay planes, así que más adelante, por lo menos antes de culminar este año, tendremos buenas noticias de la banda Araván. Antes de culminar, Johanlin, sabemos que aparte de ser tecladista de esta gran agrupación de heavy metal, también eres diseñadora de ropa íntima y arnés, tipos pentagramas para las chicas. Háblanos un poco sobre ese emprendimiento personal que estás llevando a cabo y puedes contarnos un poco más de esa otra faceta que llevas aparte de músico, también como diseñadora. En el año 2014 nació mi marca Pentagramas Johalín, motivado a mi curiosidad. Digo mi curiosidad porque yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho la costura desde pequeña y siempre he modificado mi ropa, siempre, en especial la ropa que utilizo para los conciertos. Bueno, en ese tiempo estaba muy de moda los arnés, era algo que aquí no había llegado, pero ya se veía en otros países. Entonces yo comencé a indagar y comencé a hacerme para mí y coloqué fotos en las redes y a las chicas les gustaron y se me sugirieron que comenzara a hacerlos para vender. En un principio solo hacía arnés de pentagrama porque no sabía hacer más nada y comenzaron a comprarme y me motivaron a crear la marca y así fue que nació. Estoy activa desde el año 2014 sin parar. Ya hago diversos tipos de arnés, también hago algunas cosas de ropa íntima, pero mi especialidad son los arnés de todo tipo. Ya saben que el arnés es una prenda íntima que se puede también utilizar como accesorio, y los míos se llaman los arnés del amor erótico. Y son hechos con mis manos musicales. Me pueden conseguir en mis redes como Pentagramas Johalín. O sea, principalmente estoy es por Instagram y tengo una página de Facebook, pero no, digamos, no publico mucho por allí porque Facebook está como muy delicadito. Pero ya saben, busquen el arnés del amor erótico y son los míos. Bueno, ya lo saben, si quieren conocer un poco más de lo que es estos grandes diseños, de verdad que son muy bonitos, los pentagramas Johanlin, los pueden buscar en su Instagram para que puedan, bueno, aparte de conocer, puedan comprarles también. Cuéntanos, Johanlin, sobre tu carrera como músico. ¿Tú tienes algún proyecto musical aparte de Araván como solista? Tener otra banda aparte, no. Porque por cuestiones de tiempo no podría, porque mira, soy una persona que hace muchas cosas a la vez. Me gusta también cantar, me gusta muchísimo cantar, pero no canto rock. La gente a veces se sorprende, pero no, la verdad es que no. Me gusta cantar que baladas como Isabel Pantoja, Miriam Hernández. Me gusta muchísimo, muchísimo ese tipo de música, ese tipo de canciones, porque fue la música con la que yo crecí. O sea, yo puedo ser súper polluda, súper extrema. De hecho, yo lo que escucho más que todo es metal extremo. Pero me gusta esa música, la disfruto cantándola y me hace feliz. Eso es algo que, digamos, lo descubrí gracias a mi familia, porque en mi casa, mi familia siempre hacían karaoke familiares los fines de semana y comenzábamos a cantar la música que se escuchaba en casa cuando yo era pequeña. Y comencé a cantar y sin darme cuenta ya hasta he cantado en locales. Pero finísimo, porque es algo que me desestresa, me hace feliz y lo disfruto mucho. Como músico, debo decir que todavía me siento que estoy en pañales, que estoy en constante aprendizaje. Digamos que hace pocos años fue que me abrí un poco más musicalmente, que he trabajado con otros géneros. Y mira, puedo decirte, o debo decirte, tengo la responsabilidad de decirte que la música es infinita. La música es infinita y nunca deja de estudiarse. Nunca deja de estudiarse y es maravilloso. De verdad que me encanta, amo la música. Y aunque soy músico extremo puyudo, respeto todo tipo de música. Aparte de todo eso, también te cuento que soy amante del body art, de los tatuajes, los piercing, todo eso me encanta, me fascina. Y cada vez que tengo tiempo libre salgo corriendo a tatuarme. Por eso decirte que otra agrupación no podría, porque soy una persona que hace muchas cosas. Si tengo por allí un tributo que estoy tratando de hacer, pero cayó justamente la pandemia y también se me paralizó a, digamos, mi mayor influencia como tecladista, Rick Wakeman, y estoy todavía así, tengo eso que quiero sacarlo, pero se me ha hecho complicado porque también los músicos se me fueron a otros países cuando cayó la pandemia. Bueno, para quienes tenían la curiosidad de saber si Johan Lin tendría algún proyecto como solista, pues ya lo saben, no es de esa manera, pero sí le gusta cantar muchísimos otros estilos musicales, como ustedes ya escucharon, ¿no? Entre ellas Miriam Hernández y demás. Así que ya podemos darnos cuenta, ¿no?, que realmente, ¿no?, la música sí es infinita. Y como músico, bueno, es bueno saber que hay que respetar cada uno de esos géneros musicales, porque todos realmente, como músico, debemos estar abiertos a conocer cada uno de esos géneros. Todo tiene sus buenos mensajes para aportar y sus melodías, por supuesto. Para ir culminando, Johan Lin, ¿quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan en este momento en el programa? Al público de Morón, de Puerto Cabello, Valencia, que nos sintonizan también a través de Seven Rock Radio en Estados Unidos, en España, y a quienes nos sintonizan en todas partes del mundo a través de la web Cerebros Exprimidos. ¿Cuál es el mensaje de Johan Lin Louis? Quiero enviarles un mensaje especial. Bueno, quiero enviar varios mensajes especiales. El primero es para mis amigos músicos que están sintonizando de alguna forma este brutal programa. Amigo músico, tú que me estás escuchando, yo sé que eres extremo, yo sé que eres metalero, el metal es lo más maravilloso de la vida, el rock es lo más maravilloso, pero si quieres crecer como músico, ábrete musicalmente, escucha otros estilos, escucha lo más posible. O sea, no te estoy pidiendo que te conviertas en otra cosa que no quieres ser, tampoco te estoy pidiendo que toques un vallenato, no, si no te gusta. O sea, simplemente te estoy pidiendo que te abras musicalmente, escuches para que puedas crecer. Es un consejo muy, muy personal que cada vez que puedo lo digo, cada vez que puedo lo comento. Si quieres crecer como músico, ábrete a otros estilos, aunque sea como estudio, solo escuchando como estudio. Es mi experiencia, repito, muy personal. Yo he trabajado ya otros estilos musicales y me di cuenta que soy eterna aprendiz. Cada vez uno aprende más, la música nunca deja de aprenderse, la música es infinita. Este segundo mensaje que quisiera darte a músicos y a toda persona que esté escuchando: no existen imposibles. No existen imposibles. Todo, absolutamente todo en esta vida es posible mientras uno esté vivo. Entonces no se sientan mal si no es hoy, es en 5 o 10 años, pero no existen imposibles. Ánimo, que los sueños se cumplen. Y tercer mensaje: te mando tus besos y tus cachetadas, y recuerda que yo soy la sayona de tu vida y de las próximas 33. Besos. Bueno, para todos los músicos que estuvieron allí, ya escucharon este mensaje de Johanlyn Lewis. Sabe que para ser músico realmente sí hay que abrirse, y realmente es de esa manera, ¿no? Hay que ser muy versátil para todos los estilos musicales y aprender cosas nuevas cada día. Bueno, también les notifico, ¿no?, para quienes no sabían, a través del Instagram de la amiga Johanlyn, la pueden ver a través de los live que realiza. Y es como una especie de programa de radio, pues, pero no es en radio, sino en Instagram, y lleva por nombre Conversando con la Sayona. Así mismo. La pueden buscar en su Instagram y nuestras redes sociales también, a través de todas nuestras publicaciones. Culminando esta entrevista, gracias por acompañarnos, Johanlyn. Realmente fue un gusto tenerte aquí. Te deseamos muchísimo éxito en tu carrera, a la banda en general. Sabes que acá en el programa Huellas del Rock, las puertas están abiertas para ustedes. Súper feliz y agradecido con Ana Karina por la invitación. Me encantó la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias por tomarme en cuenta. Y bueno, brutal. A seguir adelante. Mil éxitos. Los quiero muchísimo. Les mando muchísimos besos y cachetadas. Sean felices. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo lo que es toda la música que realizas a través de tus sintetizadores, que podemos escuchar en fondo aún. De verdad que es un trabajo musical bastante dedicado y muy bueno. Así que a continuación vamos a escuchar un tema de la banda Araván. Araván Nueva Vida. Este tema fue grabado en el año 2015. Espero les guste mucho. 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Huellas del Rock, a tu estilo. Y volvemos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Luego de culminar este gran especial entrevista del día de hoy con la banda Araván y su tecladista Johanlin Louis, espero que hayan disfrutado todo lo que conversamos con ella. Así que tratando de hacer lo mejor posible para ustedes, para llevarle la mejor información y la mejor música, aquí continuamos trabajando en estas 2 horas de rock para mostrarle a ustedes lo mejor de lo mejor. Huellas del Rock, a tu estilo. Y continuando, les recordamos nuevamente que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes. El gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. También llegamos a ustedes gracias al Tío Pepe Rock Bar. Y también llegamos a ustedes gracias a Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con un poco más de información musical antes de culminar el programa, porque nos queda muy poco tiempo para completar estas 2 horas de rock. Continuando con un poco más de efemérides del rock, por acá un 18 de septiembre, pero del año 1995, la banda Garbage publica su single Only Happy When It Rains en Reino Unido. Este es el tercer sencillo de su primer álbum homónimo, convirtiéndose en el single que saltara a la fama. Así que está de cumpleaños este gran tema emblemático de esta agrupación Garbage. Realmente es uno de los temas que más se escuchan cuando uno va a buscar un tema de ellos. Es muy conocido, Only Happy When It Rains, solo feliz cuando llueve. Es un excelente tema, así que está de aniversario. Continuando, un 18 de septiembre de 1996 se publica el single Boarding in My Home. Es una canción de la banda rock estadounidense Soundgarden, escrita por su líder Chris Cornell. Boarding in My Home fue lanzada como el segundo sencillo del cuarto álbum de estudio de la banda, Down on the Upside, 1996. La canción encabezó la lista de los Billboard Mainstream Rock Tracks, donde pasó 5 semanas en el puesto número 1. La canción se incluyó en el álbum de grandes éxitos de Soundgarden de 1997. Así que también está de aniversario, no tanto el álbum, sino el single como tal, esta gran canción de Soundgarden, Boarding in My Home. Continuando, un 18 de septiembre del 2013 se publica el single llamado Sirens. Esto es una canción de la banda estadounidense de rock alternativo Pearl Jam. Fue lanzado como descarga digital como el segundo sencillo de décimo del álbum de estudio Lightning Ball. En su primera semana de lanzamiento, el sencillo vendió más de 13.000 descargas en los Estados Unidos. El guitarrista Mike McCready dijo que la canción se inspiró en The Wall Live Tour de Roger Waters, cuando después de asistir a un concierto del 2011, quería escribir algo que tuviera una sensación tipo Pink Floyd. La letra del cantante Eddie Vedder se refiere a sus preocupaciones sobre la mortalidad y lo que depara el futuro para la próxima generación. Así que este tema de verdad está bastante bueno. Es el tema Sirens de la agrupación Pearl Jam y también está de aniversario. Para culminar, un 18 de septiembre de 1988 se celebra el Monster of Rock en el auditorio de la Casa de Campo en Madrid, España, en el que actuaron bandas como Iron Maiden, el grupo español Manzano, Anthrax, Halloween y Metallica. El precio de estas entradas fue unas 2.000 pesetas. Así que este 18 de septiembre, pero el año 1988, se llevó a cabo este gran concierto. Ya son 33 años, ¿no?, que se cumple desde este concierto. Así que es uno de los eventos que ha marcado huella en la historia del rock and roll. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Vamos a disfrutar un poco más de música y al regreso despedimos nuestro programa. Esto es el tema Creator con Fobia. Estamos de vuelta en Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Ya culminando con estas 2 horas de rock and roll y espero que hayan disfrutado cada uno de lo que hemos compartido con ustedes. Realmente el día de hoy hemos realizado un playlist de algunos temas que fueron solicitados a lo largo de estos días y otros temas que ha tenido que ver, ¿no?, con las efemérides, con las noticias. Pero hemos tenido el día de hoy un programa bastante heavy, ¿no? Espero que lo hayan disfrutado porque, como les dije, también ha sido alguna de las canciones que están en mi repertorio personal, me gusta mucho más lo que es el thrash metal, así que hemos escuchado el día de hoy a Slayer, el Creator, escuchamos también a Pantera, escuchamos muchas agrupaciones que realmente son muy, muy recordadas de los años 80 y 90, así que realmente este programa ha tenido a cada uno de los oyentes viajando a través del tiempo en sus diferentes épocas, ¿no? Cada uno se traslada a donde mejor le parece a través de la música, ¿no? Así que aquí trasladándonos en todos estos años a través de los géneros musicales en los cuales escuchamos, espero que hayan disfrutado cada uno de esos temas. Hemos llegado al final de este programa, pero no sin antes recordarles cada uno de nuestros puntos de contacto, y que recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram con el nombre del programa Huellas del Rock. También me puedes encontrar en mis redes personales con el nombre Ana Karina Escalona, Escalona solamente con la letra S, porque de esa manera me puedo diferenciar, ¿ok? Así que durante esos días en las redes sociales podemos estar conectados compartiendo mucha información. También les recuerdo los horarios para que no pierdas ningún momento la programación que ofrecemos para ti en Huellas del Rock. Los días sábados a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Los domingos a las 10 p.m. a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello y en su página web la www.la967fm.net. Los días martes a las 20 horas Venezuela 8 p.m. a través de 7 Rock Radio en su página web la www.7rockradio.com. Y el resto de la semana puedes continuar escuchando nuestra programación a través de la web www.cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que durante todos esos días tienes la oportunidad de sintonizar nuestra programación, escuchar toda esta buena música que ofrecemos para ti y viajar a través del tiempo. Llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Tío Pepe Rock Bar. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. También llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó en los controles, Juan Rivero, y quien estuvo con usted en los micrófonos, mi persona Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a todos por estar allí cada semana disfrutando todo lo que aquí producimos para ustedes. Esto fue Huellas del Rock y lo dejamos con este tema de Metallica, Fade to Black. Chao, chao. Thank you.